Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, y que comienza con un poco de muy buen funk. Esta vez, Weeks & Co. Rock Your World, se llama la canción. Rockea tu mundo, pese a que no suena un estilo rockero. Quiere decir algo así como rompiendo tu mundo, en el buen sentido, sí, claro, obvio. Bienvenidos a este disco setentoso, ochentoso y noventosa, que tiene más de 7 años en tus oídos, traído a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Hola, ahí está. Hermoso funk para comenzar tu jornada con estos hits ochentosos, setentosos en este caso. Weeks & Co. haciendo Rock Your World, rockeando tu mundo. Estamos en el 15-25-36-48-14, 11-25-36-48-14, es nuestro WhatsApp. Para que nos mandes tu mensaje de audio o de texto, acá tenemos las puertas totalmente abiertas para las más de 200 radios que nos emiten de manera simultánea, gracias a los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos que es tu lugar en internet. Ahí estamos, ¿eh? Imaginamos gente manejando con un bracito en la ventana sin sacar la mano, por favor, cuidado con eso. Pero con este funk, acompañando su tarde, su noche, su día, cuando sea que estén escuchándolo. Con la radiecita de fondo, claro que sí. Pregunta si tenemos canciones de vinilo para hoy. Algo tenemos. Tenemos ahí la discoteca para buscar en el amplio catálogo que tenemos, que tiene, que recibe donaciones. Sí, claro. Preguntan cómo me contacto, cómo se contactan. en Instagram. Estamos en la cuenta Santi en la radio y ahí recibimos mensajes, donaciones, abrazos, reclamos, todo eso junto. Ahora pasamos a disfrutar a Arts Night haciendo Katmandú. Hoy empieza con mucho funk esta edición de Invasores, con esas canciones para bailar un poco y para estar relajado, ¿por qué no? Con algo de tomar y haciendo Arts Night. Katmandú aquí en Invasores. We'll be right back.

lo escuchamos es Searching Rap haciendo Bone and Rock en Invasores del Espacio, y continuamos con la mejor música. En este caso es Love It or Beat It de Slick. Seguimos esta noche funky con Love It or Beat the Bush de Slick. Noche, día, cuando sea, escuchando estas canciones. Estás en Invasores del Espacio. Hace 7 años que compartimos increíble música con vos y con la gente de republicahosting.com en más de 200 radios, AM, FM, online, de día, de noche, a la tarde. En trasnoche también nos dicen que estamos acompañando, para lo cual nosotros es una enorme responsabilidad. El WhatsApp, sí, claro, te lo digo de vuelta. 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Llega la música de Bee Gees, esto es Night Fever, una que conocemos a más no poder. Hoy el tono es así, por lo menos por un rato, por lo menos la primera parte. Canchera, tranquila, pero para bailar, claro. Luces de neón, con estos sonidos son la combinación perfecta para que esto funcione, claro. Feeling it. Escuchamos a los Bee Gees haciendo Night Fever. Ahora otro clásico. Llega Lip Sync, Funky Town. En tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Llega la música de Donna Summer. Esto es Hot Stuff. Estamos en el 11-25-36-48-14. Estamos en la cuenta de Instagram @santienlaradio. Ahí nos encuentran. Queremos contarles que estamos llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Esperamos el WhatsApp para que nos cuentes desde dónde estás escuchando esta emisión, estos clásicos de los 80, los 90 y 2000, en tu radio favorita. Decíamos, Donna Summer, esto en Invasores, Hot Stuff. I'm not Estamos en el año 1979 escuchando a Donna Summer haciendo Hot Stuff, el primer sencillo de su disco exitoso Bad Girls. Hasta el momento de su publicación, Summer era conocida como el artista más importante de la música disco, pero esta canción mostró influencias del rock con el uso de la guitarra, instrumento que, bueno, nunca fue usado en una canción del artista. La escuchás ahora en Invasores, en más de 200 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. En Instagram estamos en la cuenta @santienlaradio y en WhatsApp decíamos en el 11 25 36 48 14. Le mando un saludo muy grande al amigo Hernán Panesi, que nos escucha. Son obelisco, amante de la ciudad, irrompible, dice. Bueno, a él cariño enorme. Síganlo también como Hernán Panesi, van a encontrarse todo tipo de nerdeadas y mucho más. También al amigo Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este programa, que nos deja, por supuesto, todo tipo de spots hermosos, realmente. Año 1979, Donna Summer, Hot Stuff. Aquí, obviamente, en Invasores. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Invasores del espacio. Música del futuro ambientada en el pasado. Ahora llegan ellos. Llegan The Tramps, esto es Disco Inferno. Y uno imagina, decíamos, gente en un auto sacando despacio el brazo por la ventana, tranqui. O aquella chica que está maquillándose para salir, para prepararse para romper la noche, claro que sí. Si pasa eso, que sea con esto de fondo. Con The Tramps, aquí en Invasores, en tu radio favorita, Disco Inferno. Yeah. Invasores del Espacio. Música del futuro, ambientada en el pasado. Del sello Gapul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hacemos un cambio rotundo en la música, no tan rotundo. Italo disco Moonlight Affair, Calling for Amore. y también le mandamos un gran saludo, un cordial saludo a los amigos Apolinar Samanes y Cristóbal Sarmiento de Radio Consayuasi y también de Radio Cordillera, que nos emiten allá en Perú. A ellos abrazo enorme, y a ellos les dedicamos con mucho cariño, también a nuestros oyentes de allí, este tema, Moonlight Fair, Calling for Amore, aquí en Invasores. Le abrimos la puerta a Diva con su tema My Love, Mi Amor, en tu programa ochentoso favorito. Bueno, o por lo menos eso queremos creer. Esto es Invasores. Todos los hits juntos de una época que extrañas y que revivís acá. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Somos Invasores del espacio, canciones para llevarte al mejor pasado. Ahora, George Eddon, Heaven Clouds Mix. De esta manera, amigas y amigos, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio, como Santiago, que de esta manera, amigas y amigos, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con George Eddon haciendo Heaven en esta aventura radiofónico musical que llega a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso, semana difícil, ¿no? republicahosting.com, tu lugar en internet. Como dijo Cerati, nada más queda, amigas, amigos. ¡Chao! ¡Gracias! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.